Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 397. Ya estamos a punto de llegar a la número 400, pero bueno, todavía falta un poco porque primeramente se viene la próxima semana, que es el primer programa del año 2024, que es concretamente el sábado 6 de enero. Vamos a tener, aparte de Rosca de Reyes en la casa, si gustan ustedes, de verdad, si gustan, cómprense una para que tengan también rosca en su casa y ahí partan un pedacito para un servidor y se lo comen a mi salud. Y pues bueno, ese día, el 6 de enero, mientras que ustedes se comen la rosca en su casa y yo en la mía, ese mismo día vamos a estar realizando el programa de lo mejor del 2023. El programa del 2023 no va a tener un número. La secuencia lógica sería que el especial de lo mejor del 2023 fuera el episodio 398, pero ese en particular no va a tener un número. Ese va a ser un único. Vamos a manejarlo como el número 397B y esto vamos a manejarlo como el 397A. Por una razón, si es que no han visto el banner y ahorita se los explico. Las siguientes tres semanas van a ser los programas del 398 al 400. En el 400 seguramente vamos a tener un programa especial. Aún no sé de qué va a ser. Lo que sí sé es que el programa de mínimo va a durar 2 horas. Puede durar hasta 3 horas, no lo sé todavía. Eso lo vamos a discutir en las próximas semanas, así es que pues estén pendientes, porque al ser 400 programas ya de Electroshock tiene que ser definitivamente algo muy especial y pues se aceptan sugerencias incluso. Así que pues bueno, vamos a ponernos a trabajar en ese programa. Y qué otra cosa más les iba a comentar, de que sí, la explicación de por qué 397A y 397B. Porque el 397B, que es lo mejor del 2023, en ese programa únicamente participaron bandas con álbumes completos de larga duración. Omitimos a las bandas que únicamente lanzaron singles, algunos por la razón de que en este 2024 sale el álbum completo. Aparte de que pues muchos de esos ya salieron ya casi a finales de este año. La otra razón es porque esta emisión 397 también se va a tratar de un top, pero este es un top sin un orden particular de los mejores singles y EPs del 2023 a consideración personal. Este no lo sometí a votación por la razón de que muchas de estas bandas se manejan de forma muy subterránea y creo que difícilmente muchos de nuestros radioescuchas, por las toneladas de música que les presentamos cada mes, pues difícilmente van a recordar algunos de los artistas que vamos a tener en este programa. Entonces decidí mejor no hacer tan larga la lista de votaciones, incluir ahí los singles, y preferí mejor formar un programa exclusivo de los mejores singles del 2023. Así es que pues de alguna forma los programas de lo mejor del año comienzan el día de hoy. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, les da la bienvenida nuevamente y les agradece el favor de su atención. Espero que se queden con nosotros durante toda esta hora para que pues si se perdieron alguno de los que vamos a poner ahorita, pues ahorita lo van a escuchar, valga la redundancia. Y vamos a iniciar ya esta emisión con el primer artista. Les digo, no hay un orden en particular, no vamos del 10 al 1, simplemente pues prácticamente es como fueron saliendo que los voy a ir presentando. Y vamos a iniciar con un dúo de Alemania que desarrolla un estilo de electroindustrial EBM con elementos hardcore y que han denominado como Industrial Riot. Ellos iniciaron en el 2020 y se han mantenido como una banda independiente produciendo por sus propios medios. Hasta la fecha, si mal no recuerdo, deben de tener 3 EPs y hay como 5 o 6 sencillos. Yo les recomiendo que se den una vuelta a su página de Bandcamp. Skren se llaman ellos, SKREN. Chéquense su última producción, la de este año 2023. Es un EP que se llama Thief. Tienen dos sencillos más recientes de esto, pero no pertenecen a este álbum. Son sencillos, vamos a decir que unitarios, que ni siquiera son sencillos de este EP. Más bien son remixes de otros EPs anteriores. Y pues bueno, sin más, aquí está Skrenn con este temazo que definitivamente fue uno de los mejores del año. Aquí está Skrenn con Thief. Machine Life. wheels alive. He moves the knobs and the rules alive. Like you do. Like you. Like you do. Like you. He puts the cords and the rules in motion. And all machines do the sheer devotion. Like you do. Que acaban de escuchar hace unos instantes fue a el proyecto Go Fight. Bueno, más bien ya, este sí es un, se puede ser considerado como una banda. Go Fight es una super banda, más bien dicho, que en sus inicios estuvo formada por ex miembros de Ken Blast, Cruciform Injection y comandada por el ex D-Warsu Jim Marcus. La banda fue formada justo después de la disolución de D-Warsu en el 2011, pero Go Fight no siguió la línea de D-Warsu, sino que creó un híbrido entre la EBM de la vieja escuela con elementos modernos de música electrónica como el dubstep, electro house y la nueva escuela hard electro. Su temática, tendencia principal es que son antiguerra y prosexo, algo así como los Lords of Acid en una versión sobredosis de testosterona. Y quieren conocer toda su discografía, pues vayan a Bandcamp. Siempre les insisto en cada programa y aprovecho cada bloque para decírselos. En Bandcamp pueden escuchar muchísimas cosas que ni se imaginan. No está nada malo comercial, como, bueno, comercial entre comillas, como un BNB Nation o una Poptigma Berserk, o un Ministry, un Skinny Poppy. No. Y digo, por eso les digo entre comillas. Ahí pueden encontrar muchísimas otras propuestas que definitivamente en otro lugar no van a poder encontrar. ¿Me estás oyendo, Spotify? Y vamos ahora con el siguiente bloque. Este viene conformado por dos proyectos de synth pop y future pop. En el 2023, no regresó concretamente en el 2023 el señor Pam Reborn. Para quien no conozca, bueno, que no recuerde a Pam Reborn, él es el fundador del proyecto noruego Echo Image. Echo Image, para quienes no los conocieron o no los recuerden, ellos iniciaron a finales de los 90, pero en el 2001 sacaron su hasta hoy único álbum, que se llamó Compuphonic, que es de verdad un gran álbum para todos los amantes de el synth pop más orientado a lo que en determinado momento conocimos como future pop, muy a lo Poptigma Berserk. Escúchense esta primera producción del 2001, Compuphonic. Después de ese, Compuphonic sacó solamente un EP más en el 2002. Se desaparecieron completamente y no fue hasta el 2021 que regresaron, pero desde el 2021 a la fecha han estado sacando casi que, pues sí, un sencillo por año. Y este año 2023 no fue la excepción. Sacaron uno que está, ahora sí que, ¿qué les puedo decir? La verdad es que Echo Image es completamente una garantía. Y para muestra un botón, aquí está. Esto fue lo que sacó en el 2023. Un sencillo que la verdad es que era injusto que se quedara fuera de un top por simplemente ser un sencillo y ser algo que mucha gente no conoce. Aquí está Echo Image y esto es Of Truth. Electroshock. side. Please forgive me as I die. I've always been good inside. Hace un momento la banda solista del señor Jonathan Kaplan, For All The Emptiness, la cual para quien no lo conozca o recuerde inició siendo una especie de BNB Nation parte 2, pero que con el paso de los años y la experiencia ha ido desarrollando un estilo mucho más personal. Recuerdo que en sus inicios por el 2011 tú podías entrar a su página de Bandcamp y encontrar sus dos primeros álbumes en descarga gratuita, y el día de hoy, y fruto de su reciente y merecida popularidad, hoy si los quieres descargar tienes que desembolsar de 10 a 15 euros por la edición digital, lo que no está mal porque pues es su música y obviamente tiene derecho a sacar provecho de ella ahora que tiene cada vez más fans. Esto fue Dead Inside, el único sencillo editado en el 2023 de For All The Emptiness, y que esperamos que el 2024 venga con un álbum completo. Y ahora vamos rápido con un proyecto mexicano nacido hace más de 20 años de nombre C-Android, que significa Android de Caníbal. Eder Villaseñor elige ese nombre porque está convencido de que devoramos tecnología y conocimientos constantemente por ese medio. Así como nosotros somos caníbales intelectuales, sí, Android es una tecnología que se alimenta de otras tecnologías, según lo define Eder. Esta convicción lo llevó a desarrollar una fascinación por temas complejos como la astrofísica, el transhumanismo y temas alrededor de la tecnología, así como toda la filosofía que lo rodea. C-Android es su visión a través de la producción musical, una amalgama de ruido, dub techno e industrial al que él define como glitch noise, y de temática completamente inclinada al cyberpunk. Aquí está otro proyecto mexicano más que esperemos que siga produciendo en este año y que pues pueda sacar algún álbum completo. Saludos para Eder, por cierto, y aquí está su proyecto C-Android, y esto es Obsolescencia Programada. Estuve consciente mientras mutilaron mi cuerpo y me desecharon. Tú eres el producto de lo que aprendían de mi fracaso. Te conecté a una nueva red que yo mismo creé. No tengo memoria, pero me atormenta. Yo soy aquello que quieres destruir. Dicta tu programación. Trataron de matarme. Trataron de matarme.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda mitad del episodio 397A. Ya definimos que este va a ser el 397A y el de la próxima semana, el 397B. Un servidor, Luis Everhead, sigue aquí con ustedes y pues estamos desarrollando este programa especial que contiene los sencillos, los mejores sencillos, los 10 mejores del año 2023. A consideración de un servidor. Aparte no hubo tantos, no fueron muchos los sencillos que programamos el año, así es que pues no fue así que muy, muy complicado que digamos hacer la selección del día de hoy. Y lo que escuchamos hace un momento para iniciar esta segunda parte, pues bueno, ya lo conocen todos ustedes de sobra, su sonido es inconfundible, fue Hocico con A Symphony of Rage, un sencillo unitario que salió en este año. Así, sin más, de buenas a primeras aparece este nuevo sencillo de Hocico. No han anunciado si va a ser parte de algún nuevo EP o algún nuevo álbum que está ya muy próximo, algo que va a ser una celebración, un álbum, no sé, el 20 aniversario de determinado álbum, y este va a venir como un track extra. No se ha hablado nada al respecto, he buscado información y pues no se dice nada. Lo único que sabemos es que es buenísimo, es uno de los mejores definitivamente de lo que salió este año, y pues bueno, casi siempre lo que saca Hocico es garantía. Y pues bueno, ya no sé si decir la verdad de México o de Alemania, porque los Hocico ya hace muchos años que no viven en México, pero bueno, ahora vamos de México o Alemania a Francia con un par definitivamente de los mejores nuevos exponentes de movimiento electroindustrial y a quienes en el futuro próximo les deseo y auguro mucho éxito. Primeramente vamos con Horsk, a quienes les hemos seguido la pista en el programa desde hace un par de años cuando presentamos uno de los que fueron, en mi consideración, de los mejores discos del género electro. Me refiero al álbum Wires, y esta agrupación ha tenido mucha actividad alrededor de este año, pero les comenté hace unas semanas que no me había percatado de ello porque no estaba siguiendo su página, y descubrí casualmente que ya tienen 4 sencillos editados desde abril de este año hasta el día de hoy. Horsk estarán lanzando su tercera producción el próximo 19 de enero de este 2024 y llevará como título Body, y a juzgar por los 4 sencillos que van hasta ahora, este se perfila para ser uno de los mejores álbumes de 2024. Por lo pronto, aquí está este, que es de los mejores sencillos de este 2023, Horse con Bodybuilding. We'll be right back. Electroshock. Bueno, también de Francia, este dúo que ha estado muy activo en este año, ya que no solo nos regaló uno de los mejores sencillos del año, sino que además hizo una colaboración muy explosiva también junto a Jamie Blacker y su proyecto ESA. Duality es lo que acaban de escuchar, ellos son Moa Nexis y hasta hoy esto es lo más reciente que han lanzado. No se ha hablado nada de un álbum, no sabemos si este sea solo un single unitario o vayan a formar parte de algún álbum muy próximo. Lo único que sabemos es que está espectacular, no los pierdan de vista. Moa Nexis, chéquense alguno de sus álbumes anteriores, tiene dos álbumes y un EP editados a la fecha más este single, y la verdad es que no tiene pierde. Cualquier cosa que haga Moa Nexis también es garantía, recomendadísimo, búsquenlo en Bandcamp. Y hablando de cosas espectaculares, regresemos a América, ahora con una banda de Portland, Oregon, caso curioso porque son americanos y desde sus inicios graban en un sello ruso que es Dark Tunes Music Group, que ya ven que pues bueno, ahorita Estados Unidos está peleado con Rusia, pero bueno, los gobiernos, no los ciudadanos. Y ellos, bueno, el de quien estoy hablando es de el dúo Katak. Ellos tienen tres álbumes y un EP editados a la fecha, siendo el más reciente Deliverance de este año. Pero la sorpresa del año fue que un par de meses después del álbum, Katak nos regalaron un excelente sencillo unitario, no incluido en Deliverance, y que rápidamente se convirtió en uno de los más populares de este dúo. Aquí está Katak y esto es Little Red. Mysterious child. afraid like you. Run the stock goes wild. Lonely girl with a gentle smile. Fears have gone. Who drew the line? Bien, con eso cerramos este programa especial con los mejores sencillos del 2023 a cargo de The Stir, que es la forma, vamos a decir que comprimida o contraída del nombre Destroyed. Uno más de los tantos proyectos del señor Daniel Mayer de How Job, y que, pues bueno, nos regala este gran track titulado Disappear. Este 2023, y pues no se ha hablado tampoco de una nueva producción, simplemente pues lo aventaron así como pues ahí les va este cohete a ver qué les parece. Y la verdad, espectacular también todo lo que hace Daniel Mayer, jamás decepciona. Y pues espero que no les haya decepcionado este programa especial del día de hoy, y pues solamente no me resta más que agradecerles a todos ustedes como siempre el favor de su atención nuevamente, y desearles lo mejor para este 2024 a nombre de todo el equipo que hacemos Underprod Radio, no solamente quienes estamos detrás de Electroshock, sino todos los productores de Underprod Radio. Les deseamos lo mejor para este año 2024. Pásensela muy bien y nos escuchamos la próxima semana con lo mejor de los álbumes, de los mejores álbumes del 2023 aquí en Electroshock. Underprod Radio.